hablar de la mujer. A excepción de tu mamá son el mismo Lucifer. A excepción de tu mamá son el mismo Lucifer. Tuve una, tuve tres, tuve 8 y 16. Y me pagaron tan mal que ahora solo tengo 10. Pagaron tan mal que ahora solo tengo.